Bienvenidos al podcast Doble Densidad, mi nombre es Luis El Reynoso. En esta ocasión vamos a hablar de tecnología, les doy la bienvenida. Les comento que este podcast está grabado con el Audio Técnica BPH-S1 y también les quería comentar que la semana pasada no hubo podcast por un error que cometí durante la grabación del podcast y que al escucharlo pues no había quedado bien, ¿no? Ese es el clásico que nos pasa a todos los podcasters. Y me da mucha tristeza porque había notas muy interesantes. Algunas de ellas las vamos a retomar en este capítulo, pero otras las dejaremos para la sección de titulares y algunas otras definitivamente ya no las vamos a mencionar. Pero bueno, la invitación es a que se suscriban en nuestra página dobledensidad.com. Estamos en iHeart, en Spotify, en Apple Podcast, en TuneIn, en Deezer, en cualquier aplicación de podcast, ahí nos pueden encontrar. Vámonos con la primera noticia y es un rumor que está publicando Reuters y es que supuestamente Samsung parece que pues ha claudicado en esta competencia por las pantallas de gama alta, las pantallas de televisión de 77 y 83 pulgadas que son OLED, ya que pues según esto pues ya no le salía el negocio de hacer esas pantallas a Samsung y prefirió comprarlas a su competidor que es LG. Todo esto pensando en que son pantallas de gama alta pero también pantallas muy grandes. Entonces pues está muy interesante esto porque pues a final de cuentas todo es negocio y en este caso se trata de que Samsung recupere pues la rentabilidad del negocio de las pantallas de gama alta y pues también porque seguramente habrá muchos fans de una marca o de otra que dirán que pues mejoró, que ahí se vio quién es mejor, pues una serie, ya saben, de comentarios que siempre ocurre con los fans más acérrimos de una marca y que al mismo tiempo pues atacan a la competencia. Lo que sí yo creo, y es que por ejemplo era lo que les platicaba cuando comentamos el anuncio de las pantallas de Amazon, que no se metieron a la gama super alta, que justamente es este segmento del mercado al que me refiero. Yo les decía, seguramente Amazon se dio cuenta que allí no había negocio y dijo, no, pues mejor me voy a las categorías que son más rentables. Y pues parece que esa sospecha era cierta, porque Samsung es el líder en número de ventas de pantallas y que al líder no le esté yendo bien, no sea negocio ese segmento del mercado, pues habla de que es un mercado que no es tan grande, que no genera ganancias y que únicamente está allí para ser pues parte del prestigio y del marketing de una empresa de televisiones, pero ya como tal que eso sea negocio pues parece que no y muy probablemente por eso es que están tomando esta decisión de comprarle los paneles a LG para poder incluirlos en sus propios modelos de televisiones. Y bueno, otra noticia que me pareció muy interesante es que Microsoft está escaneando archivos ZIP, archivos comprimidos, que tienen contraseña y que son compartidos a través de OneDrive o SharePoint en busca de malware. Un investigador de Sophos encontró que pues él se dedica a la seguridad informática, entonces de repente quiere guardar archivos de malware o compartirlos o trabajar con muestras, etcétera, y pues las almacena a través de archivos ZIP protegidos con SharePoint. Y pues le pasó que Microsoft lo marcó como malware y los eliminó de su computadora, lo que tenía sincronizado, y además pues le impidió poder hacer muchas cosas como compartirlos, ¿no? Y entonces pues viene aquí ya la cuestión, que es que siempre se tenía como esa creencia de que si uno subía zips con contraseña, no lo iban a escanear los sistemas de seguridad de las nubes, ¿no? En este caso de OneDrive, pero puede ser de cualquier otra. Lo que también se descubrió es que pues desde hace tiempo sí se están escaneando los zips con contraseñas fáciles de adivinar, pero si tú ponías una contraseña difícil pues ya no había ese escaneo. Entonces pues obviamente aquí lo que se tiene que discutir es la privacidad de los usuarios y la seguridad informática. Y es que como les digo es un método muy conocido muy extendido en su uso de subir archivos zip con contraseña para que no sean escaneados y de esa forma poder tener un poco más de privacidad al guardar archivos en la nube, porque pues siempre los sistemas de detección de seguridad de los almacenamientos en la nube pues están constantemente pues verificando que no se haga mal uso de sus servicios. Y eso incluye pues estar escaneando por cierto tipo de contenido que en este caso pues es malware. Lo que sí también es que, por ejemplo, Google emitió un comunicado donde dice que ellos no están escaneando los archivos protegidos por contraseña, pero que sí tienen un sistema para escanear cualquier otro tipo de archivo. Y me refiero protegidos por contraseña, archivos zip o RAR comprimidos con contraseña, pero dicen que sí tienen una metodología para estar analizando los archivos que se comparten y bueno, pues es que eso siempre ha sido, ¿no? Una cuestión, les digo, las compañías tienen que procurar la seguridad de su infraestructura y de sus servicios y por otra parte los usuarios quieren privacidad, pero pues no es compatible los servicios de almacenamiento en la nube con la privacidad. Uno de alguna forma está aceptando el hecho de que uno sube su información y pues pierde ya prácticamente cierto nivel de control y de privacidad de esa información que está subiendo porque pues está confiando en un tercero, en este caso una compañía, a que le almacene sus cosas y que pues probablemente va a estar ahí echando ojo de qué tipo de archivos lo que está guardando allí. Sin lugar a dudas me parece algo interesante que merece análisis y debate y que las compañías sean claras en qué es lo que están escaneando, ¿no? Porque hay otros servicios de almacenamiento en la nube que son como más enfocados a la privacidad. Incluso el mismo OneDrive, a mí me gustaría ver cómo manejan eso. OneDrive tiene como una especie de caja fuerte en donde supuestamente pues es más privado lo que pones allí. Entonces son cierto tipo de características que hay personas que lo están buscando y pues también las compañías deben de ser claras en este tipo de medidas que están tomando, ¿no? Y por ejemplo, también recuerdo otro caso que le pasó a Mozilla con el famoso Firefox Send, que era como una versión alternativa de WeTransfer, y que tuvieron muchos problemas por eso, porque ellos pues cifraban los archivos, entonces no había un escaneo de seguridad de los archivos, y lo que terminó pasando fue de que los piratas informáticos se aprovecharon de ese servicio para estar compartiendo y estar enviando malware de forma masiva, lo cual terminó pues con un servicio que funcionaba muy bien, que era Firefox Send. Si bien, por ejemplo, hay varios, pues no sé cómo llamarlos, forks que retoman el diseño, la funcionalidad de Firefox Send, pues ya son empresas más pequeñas y de alguna forma también seguramente ellos están tomando sus propias medidas para evitar que se compartan archivos de malware. Y bueno, hablando de Microsoft también, pues hay muchas quejas porque están diciendo que Microsoft se está poniendo muy pesado y presionando mucho a los usuarios de Windows 10 para que actualicen a Windows 11. Y es que el caso es el siguiente. Hay muchas personas que de repente están usando su computadora, la apagan, la dejan de usar, se acaba el día o dejan de, se van de su trabajo, lo que sea, el chiste es que terminan su jornada. Al día siguiente abren su computadora y ya están en Windows 11. ¿Cómo pasó? ¿Quién sabe? Y eso, hay varios casos de personas pues, que les pasó así, que no pusieron atención, que a lo mejor le dieron a aceptar por ahí a un botón y ya de repente reiniciaron su computadora y ya estaban en Windows 11 sin que ellos necesariamente hayan estado muy conscientes de haber aceptado esa actualización. Y por otra parte, lo que salió como información esta semana es que hay usuarios que se están quejando que con la más nueva actualización de Windows 10 ahora les aparecen anuncios a pantalla completa de todas las bondades y ventajas que tiene Windows 11. Entonces, ya con el fin de las actualizaciones de Windows 10, que ya no van a llegar nuevas características a Windows 10, ya solamente puras actualizaciones de seguridad, entonces Microsoft está presionando mucho para aumentar la cuota de mercado de Windows 11 y creo que pues ya está yendo demasiado, ¿no? Demasiado lejos en contra de los usuarios, en este caso con las actualizaciones, pero también, por ejemplo, el tema de que Microsoft en sus aplicaciones como Microsoft Teams, como Outlook, ya tú haces clic en un enlace y te lo abre directamente en Microsoft Edge y no respeta la configuración que tú tengas de cuál es tu navegador predeterminado. Y entonces ya de repente vuelvo a lo mismo. De repente tú ves a gente que estaba navegando en Google Chrome y ya de repente quién sabe cómo pasó, pero ya están usando Microsoft Edge, ya están navegando en Microsoft Edge porque lo hacen como tan por debajo de la mesa y además el diseño y la funcionalidad de Microsoft Edge es como más fácil ahora que está basado en Chromium y entonces pues comparte varios elementos. Entonces Microsoft está regresando a esas prácticas bastante cuestionables de meter a fuerza sus propios servicios y características y no dejar al usuario que tome una decisión, sino que ellos lo ponen porque pues, es su sistema operativo y ellos tienen el derecho de hacer ese tipo de cosas. Entonces son prácticas muy abusivas y que ojalá por allí alguien pues emprende alguna acción legal en algún país del mundo porque sí me parece como muy abusivo. Y bueno, hablando de Microsoft, también quería comentar algo que pareció interesante y es que Microsoft va a dejar de fabricar periféricos, es decir, teclados, webcams, ratones, que pues siempre fueron muy populares porque pues tenían una buena calidad, ¿no? Por ejemplo, el mítico IntelliMouse de Microsoft, también el Natural Keyboard, ¿no? Que era como ese teclado que estaba como partido a la mitad, que te permitía como tener una postura de las manos un poco más ergonómica. También era un modelo muy popular. También las webcams, ¿no? Las Livecam, creo que se llamaban. Diademas, por ejemplo, para hacer llamadas de voz o ya en nuestros días, pues videollamadas. Todos esos periféricos ya deja de fabricarlos Microsoft. Se va a enfocar ahora en los periféricos de Surface. Y ya todo va a cambiar como para tener esa marca, pero pues sí van a reducir la cantidad o la variedad de dispositivos que había, porque había, les digo, muchos accesorios o periféricos, como se les llama, de Microsoft. Entonces ya todo lo que está en tiendas, pues es hasta agotar existencias. Probablemente ese teclado que es muy mítico se siga pues vendiendo ahí de segunda mano y sea hasta cierto punto buscado, será un objeto de coleccionismo. Pero sí es interesante ver que Microsoft pues cierra todo su negocio que tiene que ver con los accesorios. Y también la realidad de las cosas es que, si bien eran de buena calidad, tampoco gozaban de tan buena distribución como otros fabricantes, ¿no? Lo cierto, por ejemplo, en México es que Logitech pues le gana en distribución, en variedad, en precio. Es un negocio difícil y por lo menos en México está dominado por Logitech. Hay también otras marcas, por ejemplo, Steren, que pues te ofrecen precios más bajos, ¿no? Y también los ves mucho porque tienen muy buena distribución en las tiendas de autoservicio. Y pues lo de Microsoft se quedaba muchas veces fuera de las vitrinas o de las estanterías de las tiendas. Entonces, bueno, yo me acuerdo que tenía la Livecam, que otro accesorio también, mouse de Microsoft llegué a tener. No recuerdo exactamente si este IntelliMouse, pero sí llegué a tener teclados de Microsoft también. Entonces, pues se nos va esta división de los periféricos de Microsoft. Y bueno, antes quería comentarles un post que publiqué aquí en un blog que se llama laeramainstream.com de algunos navegadores web centrados en privacidad y seguridad para su computadora. Esto con el fin de que dejen de utilizar Google Chrome. Y ahí les recomiendo varios. Ustedes saben que aquí siempre les he recomendado Firefox, pero bueno, en este post recomiendo también algunos otros navegadores que son basados en Chromium para que pues tengan esa compatibilidad, funcionalidad que puede llegar a tener el principal motor de renderizado en la web al día de hoy. Entonces, chéquenlo, les voy a dejar el link aquí en la descripción del episodio para que puedan ver algunas recomendaciones para navegar más seguro, más rápido y más privado, porque muchos, si no es que todos estos navegadores que les recomiendo, pues tienen posibilidad de bloquear anuncios, cookies, rastreadores, el seguimiento por telemetría que pueden llegar a hacer también muchas páginas, te ofrecen algún tipo de navegación más segura. Está interesante el post, obviamente cada uno de estos navegadores tienen sus ventajas y desventajas, pero creo que vale la pena probarlo por dos razones. Uno, para dejar de usar Chrome, y dos, porque Chrome es como el navegador que tiene que darle gusto a todos y los otros navegadores no. Puede ser que esa alternativa de otros navegadores te sea mucho más útil que que se adapte mejor a tus hábitos de navegación o a tus necesidades de productividad, y de esa forma pues sean una mejor alternativa a usar Google Chrome. Te dejo el link en las notas del episodio. Y bueno, Uber va a pedir identificación a los usuarios y que se tomen una selfie. Estas nuevas medidas me parecen muy apropiadas y muy interesantes porque Uber en México anunció que va a pedir que para crear una nueva cuenta en Uber, que te registres por primera vez, te va a pedir que te tomes tú una selfie y también te va a pedir que le tomes una foto a tu credencial elector. De esa forma, pues es una medida de seguridad para verificar tu identidad, ya que pues esto a los conductores pues se los pedían. De entrada, cuando hacían su registro, pues les piden todos esos documentos y esas fotografías. Pero también a los conductores, cuando se conectan, a veces les pide que se tomen una foto. No sé qué tan seguido sea esto, no creo que sea diario, pero sí cada cierto tiempo, no sé si es de manera aleatoria o a través de ciertos indicadores. El caso es que pues esta medida ya estaba para los conductores, pero para los pasajeros o los usuarios no lo había. Entonces eso creo que vuelve más segura la plataforma de Uber en México. También esta verificación no solamente es durante el registro, sino que de nuevo a través de cierto algoritmo o de ciertos indicadores que no especifican cuáles son, les puede pedir esta verificación a usuarios que ya tengan su cuenta. Y además que puede ser que te la pida cada X periodo de tiempo, ¿no? Todo esto pues basado entre pues toda la información que tiene Uber, y que ellos lo que están buscando es generar un balance entre seguridad y funcionalidad. La otra cosa que también lanzó Uber y que me parece muy importante es que ahora los choferes de Uber van a poder ver a dónde es el destino final de un viaje, porque antes eso no les aparecía. Cuando les llegaba una solicitud de viaje, únicamente podían ver la zona aproximada donde iba a ser el destino final, por lo cual, pues si tenía varias paradas o a lo mejor no era muy específica, pues los conductores no tenían claro a dónde iban a ir. Ahora, pues ya les sale el destino final exacto, tal cual a dónde vas, y pues así van a tener la posibilidad de aceptar o no los viajes. Y esto me parece que está muy bien, pues por un tema de seguridad y de confianza que tengan los conductores con respecto a los viajes que realizan. Pero también lo que puede ocasionar es que te cueste más trabajo encontrar un viaje, porque antes justo esa era la ventaja que tenías con Uber, que no tenías que enfrentar como esa parte de que los taxistas pues decían: no, para allá no voy, o que te querían cobrar pues la tarifa como ellos quisieran y no con taxímetro. Entonces, esta medida pues sí es, yo creo, la más polémica, pero supuestamente Uber la estuvo probando por un cierto periodo de tiempo en varias ciudades y pues ha llegado a la conclusión de que esto ya va a ser activo para todos los usuarios en México. Me parece interesante. Yo creo que dentro de esas pruebas, obviamente consideraron y midieron ese posible efecto que puede llegar a tener, ¿no? De que nadie quiera agarrar un viaje a cierta zona. Pero ya como hay tantos conductores y hay presencia, pues prácticamente en cualquier colonia de la Ciudad de México y de los municipios del Estado de México, de la zona metropolitana, yo creo que por ese aspecto, Uber ya calculó de que sí va a haber suficientes autos disponibles para la demanda en colonias que pues no son tan céntricas o que tienen una mala fama por inseguridad. En lo personal me parece una muy buena medida, pero pues lo que les digo, la desventaja es que puede generar ese problema para los usuarios, que les cueste más trabajo o más tiempo encontrar un viaje, porque no es que te cancelen el viaje, sino que simplemente vas a ver que tú solicitas un viaje, en el mapa te aparecen que hay autos cerca, pero nadie te acepta el viaje o tú no ves cómo te asignan un auto, ¿no? Y dices: pero ¿por qué no encuentro un auto si aquí me aparece que hay Uber cerca?, ¿no? Eso es lo que puede llegar a pasar. De cualquier forma, sí me parece que es una buena medida para Uber en México. Y bueno, una nota que me parece muy interesante es este reporte que dice que el iPhone 14 es el smartphone de Apple más decepcionante en 10 años, ya que no cumplió con las expectativas de los usuarios. Y este reporte de Perfect Rec dice que las calificaciones que tenía de satisfacción el iPhone cayeron drásticamente respecto al iPhone 13. Es decir, el iPhone 14, el normal, es el peor calificado en por lo menos 10 años. Y es que, pues qué bueno que los usuarios se están dando cuenta de este tipo de cosas y que Apple, pues debería de tomar nota, ¿no? De que pues ya no es tan fácil engañar al consumidor, porque a final de cuentas el iPhone 14 y el iPhone 13 pues no son tan diferentes uno del otro, además de que usan el mismo procesador, el chip A15 Bionic. Entonces, pues Apple te vende un teléfono a precio completo con procesador del año pasado. O sea, Apple siempre se ha caracterizado por tener una gran utilidad por cada teléfono vendido y al mismo tiempo, pues ellos se pueden dar el lujo de dar esos precios porque, pues también son los líderes de la innovación. Ellos invierten mucho en desarrollo de productos nuevos, pero a los usuarios no les gustó que les revendieran el mismo teléfono al siguiente año, ¿no? Eso es como se puede leer este reporte y que únicamente Apple guarde sus mejoras para los modelos Pro. Entonces, me parece que esto habla de que el mercado es más exigente con lo que las compañías les ofrecen y que Apple debe de ser muy cuidadoso con los nuevos productos que saquen, porque pues también se rumora que el iPhone 15 también va a aplicar a esa de reciclar procesadores del año pasado y reservar mejoras de manera injustificada en los modelos Pro. Habrá que ver si Apple sigue con esa estrategia y si a los usuarios pues les gusta, ¿no? Porque también, por ejemplo, el iPhone mini, ¿no? También fue un teléfono que en ventas no le fue muy bien y Apple decidió quitarlo o no lo actualiza tan seguido. Entonces, pues hay que ver si esto hace cambiar la dirección que parecen tomar en Apple y lo toman en cuenta para sus próximos modelos. Y bueno, quiero comentar que YouTube comienza a bloquear a los adblockers, según se ha reportado por parte de algunos usuarios, que les aparece que los bloqueadores de anuncios no son permitidos en YouTube, que tienes que desactivar el bloqueador de anuncios o pagar la suscripción a YouTube Premium para poder seguir viendo videos. Según YouTube, dice que están haciendo una prueba a nivel mundial para ver qué resultados da esta medida. A muchos usuarios no les ha parecido porque obviamente es una prueba reducida. También es cierto que las personas que usan algún tipo de bloqueador de anuncios son muy pocos y de entre todos estos pues son cada vez menos los que les pudieron haber aplicado esta medida. Lo que sí es que parece que viene pues una especie de caza en contra del uso de los bloqueadores de anuncios en YouTube, así como lo hay en Twitch, ¿no? Prácticamente los bloqueadores de anuncios en Twitch no funcionan si no haces una configuración mucho más profunda, ¿no? Ahí sí ves anuncios. Entonces, probablemente YouTube esté pensando en seguir un camino similar a lo que hace Twitch, donde prácticamente no hay una forma fácil de bloquear los anuncios. Lo que sí es que yo no sé qué tanto estas medidas se traduzcan en nuevas suscripciones a YouTube Premium. Esa es mi principal duda. Y la otra es que yo no sé si estas medidas se traduzcan en que la gente deje de ver YouTube o que disminuya la cantidad de contenido que ve en YouTube, porque eso también puede pasar. Incluso que el usuario se vuelva mucho más selectivo entre los videos que va a ver, porque dice, híjole, ya no puedo tener una experiencia sin anuncios, sin pagar. Entonces, solamente voy a ver los videos que realmente quiera ver, otros videos los voy a dejar de ver y en una de esas también puede llegar a pasar que prefiera ver a esos creadores de contenido en otras páginas de videos. Pero se va a poner interesante todo esto porque pues efectivamente Google vive de los anuncios y pues tiene que cuidar su negocio y por otra parte pues los usuarios no están dispuestos a pagar simplemente por quitar los anuncios en YouTube Premium. Y bueno, hablando de prácticas cuestionables, Motorola está enviando alertas en México a los smartphones que fueron comprados en el mercado gris, advirtiendo que importar celulares es un riesgo de seguridad. Esto ya lo habíamos visto con ZTE, que había bloqueado a teléfonos que fueron importados de manera ilegal a México y que se estaban utilizando aquí. En el caso de ZTE, que ocurrió en octubre de 2022 y que lo comentamos aquí en el podcast, pues directamente bloqueaba los teléfonos. En este caso de Motorola no parece ser que vaya a ser la medida que están tomando de bloquearlos, pero sí les está advirtiendo pues que es un teléfono pues vendido del mercado gris, ¿no? Este mercado gris que es importado, que no está pues lo que le llaman homologado, ¿no? Para funcionar en territorio mexicano, no cumple con la famosa norma oficial mexicana. Entonces, Motorola está mandando estas notificaciones en las que dice tu dispositivo es irregular al incumplir la normativa de México. Estas alertas las van a recibir los usuarios los días 1, 10 y 20 después de encender su dispositivo en territorio mexicano. Entonces, bueno, pues esta es una cuestión también de nuevo que es muy criticable porque a final de cuentas tú compras tu dispositivo y lo compras sabiendo una serie de condiciones. Por ejemplo, si lo compras importado, pues tú ya de antemano sabes que puedes experimentar esos problemas, ¿no? De la incompatibilidad, por ejemplo, con las redes 5G. Pero es un riesgo que tú como consumidor estás asumiendo. Y desde mi punto de vista, una persona pues debe de tener la posibilidad de elegir si quiere comprar su dispositivo en el mercado gris o si quiere comprarlo nacional. Y el hecho de que la compañía te diga qué hacer y qué no hacer es ahí donde ya no gusta. Si bien las compañías pues lo que están cuidando es su prestigio, su servicio postventa y sus ganancias por la distribución oficial, pues lo cierto es que hay muchos usuarios que toman la decisión simplemente basado en el mejor precio que puedan obtener por un producto. Y además de que el derecho del consumidor es que si uno compra un dispositivo, pues lo pueda usar como mejor le guste y plazca al consumidor, porque al final de cuentas ya lo compró. Digo, salvo los casos donde el teléfono es subsidiado, pues bueno, de alguna forma se puede llegar a entender. Pero si tú lo compras libre a precio completo en cualquier otro lugar, pues ¿por qué la compañía me va a decir cómo y dónde usarlo si ya lo compré? Son cosas que sí requieren de un análisis y de un debate, pero desde mi punto de vista no creo que esa sea la mejor opción. Porque bueno, ¿qué le pasó a ZTE? Pues de los clientes que a lo mejor pudieran llegar a tener en México, que compraban sus modelos, los Nubia, por ejemplo, ¿no? Que eran como los más potentes, pues que dijeron, ah, pues dejo de comprar esa marca, ¿no? Porque la marca a mí me está tratando mal. Mejor busco otra alternativa de smartphones que tengan a lo mejor ese tipo de características y que no me traten como contrabandista, ¿no? Y en el caso de Motorola creo que puede ocurrir lo mismo. Si bien Motorola tiene buena distribución y presencia en México, también es cierto que a veces los precios pues se van de lo que es la realidad del mercado, ¿no? En el sentido de que hubo un tiempo en el famoso Motorola de Google, pues que sí era el calidad-precio. Pero después, con la llegada de marca china sobre todo, pues ya de repente los precios de la serie de Moto G, yo me acuerdo, ¿no? El Moto G era lo máximo. Y después las siguientes generaciones de Moto G ya no eran tan lo máximo, pero pues se mantenían como una buena opción. Pero después fue que el Moto G ya costaba 10 mil pesos y tú dices, pero ¿en qué momento, no? ¿En qué momento? Sobre todo tomando en cuenta la competencia por características y precio. Entonces, pues, por lo menos en México y en muchas partes del mundo, pues perdieron esa competitividad de la serie Moto G. Y ahora, en lugar de tratar de competir, que bueno, muchos dirán, no, pues es imposible competir contra los chinos por precio y características, pero bueno, Samsung lo está haciendo. Desde mi punto de vista, Samsung entendió que tenía que competir con buenos productos para cuidar su marca y no como Motorola, que prefiere mejor andar correteando a los usuarios, que simplemente estaban buscando la mejor opción costo-beneficio. Entonces sí es una cuestión allí que les digo genera mucho debate, pero es lo que está ocurriendo en México con el tema de los Motorola del mercado gris. Y bueno, quería comentar el lanzamiento de unos audífonos que se llaman los FairBuds XL, que son unos audífonos pues, de diadema, Bluetooth, pero que tienen una característica interesante que son modulares. Y es que ya ven que hablábamos en otras ocasiones pues de las laptops modulares, de los smartphones modulares, y ahora esta compañía que es la que hace el Fairphone está lanzando los FairBuds XL, ¿no? Unos audífonos grandes de diadema. Y que como característica principal pues es que también tienen ese mismo diseño modular, es decir, que es fácil repararlos y que se consiguen las piezas. Ahora, tienen algunos inconvenientes. Los principales para mí es su precio. Están en su página oficial en $250. Que a entrar ahí ya es un precio bastante elevado. Y dos, que el sonido que tienen para ese rango de precio de $250, según las reseñas, pues es malo, no es un sonido de $250. Y tercero, yo agregaría que no incluye un puerto de 3.5 milímetros, sino que, como algunos otros audífonos que también he llegado a ver, tienen un cable que es 3.5 para que conectes en tu fuente de audio, y del otro lado es USB-C para que lo conectes en los audífonos. Ahí sí lo que no sé es si ese cable es una transmisión analógica o digital. Eso es lo que a mí no me queda claro. Pero bueno, a final de cuentas eso no debería de ser un factor si el sonido que tienen fuera bueno. Pero en este caso, según las reseñas, no lo es. Y también en el caso de los audífonos, no es un diseño, bueno, una idea más bien del todo original, porque ya hay otros audífonos ya de mucho tiempo que tienen como este diseño modular. Lo que sí es que a lo mejor, pues, el tema del Bluetooth, ¿no? Que es como más novedoso en este tipo de audífonos modulares, porque no todos los audífonos modulares que yo conozco, que es el Sennheiser HD25 y el otro, el IIA TMA2. El TMA2 sí me parece que tiene un modelo Bluetooth, el HD25 definitivamente no, pero bueno, me parece que es un esfuerzo interesante e importante, pero que en esta ocasión pues, se quedó corto en lo más importante en los audífonos y es cómo se escuchan. Pero sí creo que esta compañía está haciendo cosas interesantes en poder crear este tipo de productos, ya sea para ellos convertirse en los líderes de este tipo de productos o para generar conciencia en otras marcas, en otros fabricantes que también ofrezcan refacciones, piezas de repuesto y diseños fáciles de reparar, porque no hablemos de Skullcandy porque me pone de malas. Y bueno, un rumor también que se está manejando es que Microsoft estaría buscando ser el próximo buscador de internet predeterminado en Firefox, y pues como principal característica sería pues, la inclusión de ChatGPT. Y es que Firefox está próximo a vencer su contrato que tiene actualmente con Google para ser el buscador predeterminado. En este contrato que tiene Mozilla con Google, Google le comparte ingresos por publicidad de las búsquedas que se realicen a través de Firefox, algo que obviamente representa una gran cantidad de dinero y de hecho es la principal fuente de ingresos de la Fundación Mozilla. Y entonces en este caso, pues Microsoft ya está ahí metiendo cizaña para ver si ellos pueden ser los nuevos proveedores de las búsquedas dentro de Firefox de manera predeterminada. Obviamente esto no le quita al usuario la posibilidad de poderlo cambiar, ¿no? Entrando en los ajustes del navegador y tú puedes seleccionar el buscador predeterminado. Y pues según este rumor, pues también Microsoft sabe que tiene ahorita la oportunidad de poder ganar una gran cuota de mercado con ChatGPT, pero que al mismo tiempo sabe que es muy difícil poderle arrebatar el trono de las búsquedas en Internet a Google. Pero lo que sí tiene también claro es que tan solo un punto o dos puntos de participación del mercado significarían miles de millones de dólares de ingresos por publicidad. Entonces, si bien Microsoft a lo mejor no en este momento está pensando en que con este acuerdo va a ganar la guerra de los buscadores, sí está pensando en que su negocio puede crecer mucho con uno o dos puntos de participación de mercado que le pueda ofrecer Mozilla Firefox. Y en lo personal, a mí también me gustaría ver este acuerdo de entrada, pues para que Google deje de ser la principal fuente de ingresos de la Fundación Mozilla. Y segundo, porque de esa forma podríamos ver una integración de ChatGPT con Mozilla Firefox, que de otra forma, pues estaría, desde mi punto de vista, pues reservada a Microsoft Edge. Pues está interesante. Lo que sí es que también se vienen pues, renegociaciones, o por lo menos se acerca el fin del contrato en Samsung para todos sus teléfonos y tablets Android, que también tienen Google, y también en Apple con Safari, ¿no? Que serían iOS y Mac, también están pronto a expirar los contratos que tienen con Google. Entonces ahí se puede meter Microsoft. Imagínense que se meta a Samsung, que se meta a Safari, pues ahí sí ya es un buen cacho, tomando en cuenta de que ya la principal forma en que los usuarios entran a Internet, pues es a través de los dispositivos móviles, ya no desde el escritorio. Y es ahí donde Samsung, en dispositivos móviles, tiene una gran cuota de mercado, y también Apple con iOS, ¿no? El iPhone y el iPad. Entonces, estaría bueno. En este caso, sí estoy de acuerdo en este tipo de medidas, porque siempre es, pues, tratarle de dar equilibrio, ¿no? Que no todo lo acapare una sola compañía. Y en este caso, la segunda compañía mejor posicionada, pues es Microsoft Bing, y en este caso, pues sí, veo con buenos ojos de que el segundo lugar, pues ahí le haga, pues, por lo menos cosquillas al primero, que en este caso es Google, y que, pues, no se queden ahí dormidos en sus laureles. Y bueno, una nueva característica que llegó a WhatsApp es el bloqueo de chats con contraseña, huella o reconocimiento facial. Vas a tener la posibilidad de hacer una nueva carpeta que va a salir arriba de los archivados para que tú selecciones qué chats quieres que estén, pues, bloqueados por contraseña. De esa forma, pues ya no van a poder, si entran a tu teléfono, si ven tu teléfono, pues ver esas conversaciones. Y al mismo tiempo también las notificaciones no van a aparecer con vista previa, ¿no? De manera que no vas a alcanzar a leer el mensaje que te estén mandando. Y esto lo hacen, pues, simplemente para tener más privacidad al momento de compartir tu teléfono, porque es muy común, por ejemplo, que, pues, prestes tu teléfono para tomar una foto, pues ahí ya salió el peine en algún mensaje, o en un sinnúmero posible de escenarios donde, pues, te pueden torcer alguna conversación allí privada que no querías que los demás se enteraran, ¿no? Entonces me parece que es una característica que es bien recibida, que va a llegar, pues, a todos los dispositivos que tengan, pues, sobre todo, pues va a ser más fácil, pues, si tienes huella o reconocimiento facial, ¿no? Porque con contraseña, pues, está más tedioso. Pero sí me parece una muy buena característica de WhatsApp. Que, por cierto, hablando de WhatsApp, también hubo una polémica en Twitter con respecto a el micrófono. Y es que salió un tweet que, pues, le dio visibilidad de Elon Musk diciendo que uno no debe de confiar en WhatsApp, porque, pues, en este tweet se detallaba de que WhatsApp estaba usando el micrófono en segundo plano mientras una persona dormía, y que pudo determinar, monitoreando el software, que WhatsApp activaba el micrófono aproximadamente cada 15 minutos. Entonces, pues, allí ya generó toda una serie de conversación con respecto a la escucha, a lo mejor no autorizada por parte de las aplicaciones, porque entonces, con esta evidencia, pues vemos que efectivamente WhatsApp está activando el micrófono durante la noche, ¿no? Para escuchar. Y luego salieron a responder los de WhatsApp que ese no era error suyo, que era error de Google, y que ellos tenían que arreglar ese problema, que supuestamente, pues, Google lo va a arreglar en algún punto. Pero sí, pues, generan y abona a esta sensación de estar siendo espiados por las compañías. En este caso, pues, se habla de WhatsApp, pero ¿cuántos no hemos escuchado esta leyenda urbana, o ya no sé si llamarla así, pues, de que uno habla de cierta cosa o cierto producto y ya de repente en Facebook ya le salieron anuncios relacionados con lo que habló, ni siquiera con lo que buscó en internet o con lo que chateó desde su teléfono, sino con lo que habló mientras tenía su teléfono en la habitación, ¿no? Y muchas veces las personas han reportado esa situación, las compañías, Facebook en este caso, lo ha negado, incluso hay muchos videos que tratan de demostrarlo, ¿no? Haciendo pruebas empíricas de cómo esto puede llegar a ocurrir. Y entonces, que salga este tweet, pues genera o alimenta esa idea de que las aplicaciones nos están espiando para, en el caso más simple, pues es aventarnos publicidad, pero en otros casos, pues es un espionaje que puede llegar a ser para otro tipo de fines, ¿no? Entonces, hay que tomar esto en cuenta si uno está muy preocupado por su privacidad y seguridad. Bueno, pues que sepa que, como tal, el teléfono está escuchando de manera aleatoria y que, pues, no sabemos de qué forma se utilice toda esa información. Y bueno, hablando de Twitter, pues lo nuevo es que Elon Musk ya se bajó del barco de Twitter, ya dijo que va a poner a Linda Yaccarino como CEO y que se va a encargar de darle forma a todo esto que Elon Musk ha llamado Twitter 2.0, que en pocas palabras es una super app, ¿no? Una app que haga todo, que te mantenga utilizándola todo el tiempo. Y, por cierto, Elon Musk dijo que llegarán próximamente las llamadas y videollamadas a Twitter, y también, pues, el tema de la encriptación de punto a punto para la mensajería privada dentro de Twitter, ¿no? Para los mensajes directos. Entonces, ya hay mucho análisis con respecto a este cambio. Yo, desde mi punto de vista, lo que creo, sinceramente, es que el hecho de que Elon Musk nombre a otra persona como CEO es simplemente para tener a quien echarle la culpa cuando las cosas salgan mal. Puros análisis de altura, pero creo que en el fondo todos sabemos que esa es la principal razón. Les digo, habrá muchos analistas que vengan y les digan, no, que sí, que Linda Yaccarino es una excelente vendedora, que lo que quiere Elon Musk es que Twitter sea negocio. Puede ser, pero desde mi punto de vista es más bien del clásico Elon Musk, ¿no? Que no le gusta que le reclamen y a lo mejor cuando algo no le parezca va a decir, no, pues yo qué, ahí díganle a la CEO. Yo creo que eso más bien es el fondo del asunto. Pero bueno, ustedes también tendrán la mejor opinión. Bueno, hablando de seguridad, investigadores de Trend Micro o Trend Micro, no sé cómo se diga, esta empresa de seguridad informática que es conocida, al menos yo lo que la conozco es que tiene un antivirus. Bueno, pues son una empresa de seguridad informática que están diciendo que detectaron que hay millones de celulares Android que vienen infectados con malware de fábrica. Y esto ya se ha hablado en otras ocasiones cuando de repente dicen, no, este modelo de teléfono trae malware de fábrica. Pero este estudio pues está como un poco más documentado en el sentido de que, en pocas palabras, Trend Micro lo que dice es que al día de hoy no hay manera de protegerse de este malware si no es comprando un teléfono Android de gama alta de una compañía reconocida. Que si tú compras un teléfono Android de gama baja o un teléfono Android de una compañía no muy reconocida, pues aguas, porque allí ya seguramente está infectado. ¿Y en qué consiste? Pues si bien puede ser que no sea como tal la compañía que te vende el producto, el teléfono en este caso, sino que sean las compañías que proveen los componentes. Y entonces, pues estas compañías, sobre todo las compañías no muy bien reconocidas y los teléfonos baratos de Android, pues lo que buscan es comprar las piezas con el mejor precio. Y entonces para dar los mejores precios, pues en algún punto de esa cadena de suministro, pues por ahí alguien le mete algún malware, ¿no? Y este malware lo que va a hacer, pues es espionaje, robar información, mostrar anuncios, hackeos, una serie de cosas que son bastante complicadas. Y lo que les digo, no es suficiente simplemente con las medidas que todos podemos tener, ¿no? De no instalar aplicaciones raras, estar al pendiente de las páginas web que visitamos, no dar clic en enlaces que nos lleguen por correo o por SMS, sino que como ya vienen de fábrica, pues no tuvimos que haber hecho nada nosotros mal como usuarios, ¿no? Sino que nuestro único pecado sería pues ser pobres y comprar un teléfono de gama baja. Entonces, como les digo, son parte de pues, las amenazas de pues, la cadena de suministro y entonces por eso es que Trend Micro lo que dice es, pues tienes que comprar de una compañía reputada porque son las únicas compañías que pueden invertir y garantizar de alguna forma la cadena de suministro, esa seguridad en los componentes, ¿no? Que no algún componente por ahí tenga un firmware, una cosa por ahí instalada con puerta trasera o lo que sea, y que al final de cuentas el fabricante ya final del teléfono, pues ni en cuenta, pero al usar esos componentes que están en el mercado y que ellos no tienen el control de su fabricación, pues ya ahí se van estos malwares en los teléfonos Android baratos. Y bueno, hablando de seguridad, también Google anunció que va a cerrar o eliminar todas las cuentas que estén inactivas por 2 años o más, todo esto en Google, es decir, cuentas de Gmail, de YouTube, de Google Drive, los servicios, ¿no? Que tengas tú, por ejemplo, Google Fotos, Google Calendar. Todo eso lo va a cerrar si no inicia sesión por lo menos en 2 años. Esto con el fin de que estas cuentas abandonadas no sean utilizadas para phishing, estafa, secuestro de cuentas, robo de información, robo de identidad, cualquier tipo de cosas. Y es que pues hay muchas cuentas que por una u otra razón pues ya no se utilizan, ¿no? Está desde el clásico de que teníamos una cuenta, digamos, alternativa y la dejamos de usar, una cuenta con un nombre raro y no profesional y la dejamos de usar. O el clásico también, ¿no? Que creas muchas cuentas para poder tener más espacio en Google Fotos o en Google Drive, o personas que desafortunadamente ya se nos adelantaron. Todo ese tipo de situaciones pues generan una gran cantidad de cuentas que están allí sin usar y que en cualquier momento pues son objeto de un mal uso. Y entonces por eso es que Google está lanzando esta medida, por lo cual pues la recomendación es que si tú tienes una cuenta, ya sea que tenga información o que quieras seguir usando, pues tienes dos opciones. Una, seguirla utilizando, es decir, iniciar sesión, ahí darle un poquito de actividad. O dos, bajar toda la información con la herramienta de Google Takeout y ya después cerrar la cuenta, ya una vez habiendo descargado toda la información, como fotos o archivos en Google Drive que pudieras tener. Lo que sí no quedó claro es si, por ejemplo, las cuentas que se desactiven van a poder volverse a crear. Yo digo que no, pero pues quién sabe, ¿no? Esto con el fin de evitar el robo de identidad, ¿no? Porque imagínense que hubiera una cuenta, esa cuenta después de 2 años se inhabilita y luego otra persona la puede registrar, pues ya generarías un problema también ahí de seguridad. Pero bueno, eso es lo que está pasando con Google y las cuentas que no sean utilizadas en por lo menos 2 años. Y bueno, una nota que me pareció muy interesante es de Tinder, y es que actualizó sus términos y condiciones, y en pocas palabras, lo que está agregando es la prohibición de poder compartir sus links de OnlyFans y similares en sus perfiles. Y es que, digo, yo no sé ustedes si lo han experimentado en este tipo de aplicaciones, pero muchas veces en estas aplicaciones únicamente hay personas que quieren hacer seguidores de Instagram o que quieren tener clientes para su OnlyFans. Entonces ya no se va a poder hacer eso, estar promoviendo sus contactos de redes sociales. En pocas palabras, lo que dice Tinder es que no puedes usar la aplicación para andar queriendo hacer negocios o para vender o para ganar dinero. Me parece que es una medida adecuada porque sí, en determinado momento, no solo en Tinder, sino en cualquier otra aplicación de este tipo que está diseñada para conocer personas, pues termines necesariamente encontrándote a alguien que está vendiendo algo y no está usando la aplicación para lo que supuestamente es. Entonces, pues si tú tienes un perfil en Tinder y, por ejemplo, pusiste tu Instagram, tu Twitter ahí en tu perfil, pues te lo van a borrar. No se puede ya tener links en las biografías o en las descripciones de los perfiles de Tinder. Pero bueno, eso no quita que en algún punto, o sea, esto es lo que va a ocasionar es simplemente que todos esos links o esa vendimia va a desaparecer de los perfiles, pero no va a desaparecer de los mensajes directos, ¿no? O sea, lo que va a pasar es que simplemente se va a trasladar o va a ocurrir solamente cuando te mandes mensaje y te van a mandar los links a sus redes sociales, ¿no? A su OnlyFans. Pero por lo menos ya como que lo hace menos obvio y menos molesto esta situación que se puede presentar, les digo, no solo en Tinder, sino en cualquier otra aplicación para conocer personas. Y bueno, pues vámonos con los titulares de la semana. Google Authenticator añadirá cifrado de extremo a extremo muy pronto. Papalote Museo del Niño cierra la megapantalla IMAX. 30 años de historia de las legendarias funciones llegan a su fin. Y esto porque la megapantalla IMAX de Papalote pues seguía utilizando el formato analógico de 70 milímetros. Unión Europea advierte sobre los rumores. Apple no debe limitar la carga del nuevo puerto USB de los iPhone. Google y OpenAI perderán la carrera contra la inteligencia artificial de código abierto, advierte un ingeniero de Google. Ex trabajador de ByteDance, los dueños de TikTok, acusa que el Partido Comunista de China tiene acceso a toda la información de los usuarios de TikTok. Final Cut y Logic Pro llegan por fin al iPad con un modelo de suscripción. Y bueno, pues estas fueron las noticias del día de hoy. Recuerda suscribirte en dobledensidad.com y también estamos en YouTube, redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter como Doble Densidad. Y yo tengo Twitter, me encuentras en @LuisEric. Te agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.